Acabó lo que se daba, no presto ni fío cariño. Tú me engañaste como a un niño, paga en la puerta, mujer. Te reíste de mi amistad y el amor no te importó. Y el público se rió de mí, cual payaso en carnaval. Se acabó lo que se daba, no presto ni fío cariño. Tú me engañaste como a un niño y paga en la puerta, mujer. ¡Gracias!